Hicimos una marcha con los máximos estudiantes que pudimos compactarnos. Hubo una buena colaboración del Frente Estudiantil para poder lograr una linda movilización de los chicos. Muy buena onda de todos, hicimos una marcha linda por esto. Nos tenemos varias cuestiones con el tema de la boca, con los chicos de Patagones que pagan mucha plata y con las tarifas que hay actualmente en el país, creo que no se está respetando una norma que debe ser que la educación es gratuita. Puede ser gratuita cuando llegas a la escuela, pero ¿cómo llegas a la escuela teniendo que pagar esas sumas de dinero, pagando 30 pesos todos los días para irte, si no tenés educación física, porque si no es más plata, tomando en cuenta que 10 días son 300 pesos, yo creo que totalmente no veo algo gratuito la educación, si tenés que pagar de esa manera, teniendo los colectivos que no están regularizados de buena forma porque pasan tarde o pasan muy temprano a propósito, sé que hay líneas de colectivos que lo hacen a propósito, para no tener tantos chicos dentro del colectivo, y la verdad que molesta bastante porque hay gente que tiene que privar de ir a la escuela, ha pasado que hay chicos que tienen que dejar sus estudios por estos tan grandes que hay. Sí, ni hablemos si es una persona que tiene una discapacidad, además que los bondis, la verdad, en eso... No, imposible, o sea, directamente no, porque no todos los colectivos están capacitados, tienen la... Adaptados, usted. Exactamente, están adaptados para esa gente que tiene alguna capacidad especial, ¿no? Bueno, Nahuel, marcharon. ¿Qué se propuso? ¿Elaborar algún documento? ¿Qué se propuso? Sí, se elaboró un documento entre todos los chicos, lo dejamos ahí. Nos propusimos que se cambie cómo se tiene la ley municipal para que cambie por el tema de las tarifas de los colectivos, para que se pueda gestionar mejor el tema del carnet, porque es un tema importante también, porque se supone que un carnet se tiene que hacer fácil y es muy difícil conseguirlo, y los chicos prefieren no hacerlo porque es mucho tiempo que tienen que tomar y hay gente que no tiene ese tiempo, como los chicos que van a la boca. Se trató el tema de Patagones, también estábamos viendo las reuniones que hemos tenido sobre el tema de la escuela de arte, porque eso también es el tema de las escuelas de Patagones, porque los chicos tienen que ir allá y lo han dejado, y es, la verdad que es algo hermoso que puedan tener la escuela de arte y se está dejando de lado. Sí, ¿y eso dónde piensan presentar? Lo presentamos en legislatura y... ¿Ya quedó presentado eso? ¿Eh? ¿Ya quedó presentado eso? Ya quedó presentado, pusimos la firma de los presentes en ese lugar y lo presentamos ahí nomás. Ajá, ¿y cómo siguen ahora desde esta agrupación que han hecho? Y ahora estamos ya viendo la linda movilización que se logró, estamos viendo juntar más escuelas, una mejor comunicación, y ir la semana que viene otra vez a hacer una marcha, porque esto tiene que ser constante, porque hay que agarrar este tema ahora que está caliente, y no hay que dejarnos de estar, porque si no es como decía la vecina ahí del Cóndor, que si no se pasan la pelota y empiezan a dar vueltas y al final no logramos nada. Así que hay que ser constantes con esto y pelearlo. Entonces, ¿convocan la marcha para la semana que viene? ¿Cuándo? Se va a hacer un evento en Facebook, seguramente. Se va a comunicar en todas las escuelas porque tenemos con el Frente Estudiantil. Me pueden buscar como Nahuel Cabrera a mí en el Facebook para comunicarse y saber también movilizaciones y grupos. Así que se va a ver una repercusión en las redes sociales para que se puedan comunicar con los chicos y sumarse a la marcha.